Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Albenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo. Gentili le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Welcome back again to Science and Humanism. Bueno, ya, bienvenidos a Ciencia y Humanismo. Mientras estoy tratando de que algo aquí no se caiga, el celular, el Samsung Galaxy, ese es, si haciéndole promoción. Ya sé, ese tipo de que guau. Wow. Bueno, bienvenidos otra vez a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, transmitiendo en vivo y en muerto a través de las ondas infrarradiales del espacio exterior. Saludos para toda la bandera de Mercurio, de Júpiter, de Saturno que nos esté escuchando. Y estamos precisamente en un lugar perdido en el tiempo y en el espacio. Bueno, nada, estamos en la área metropolitana de Monterrey. Pero aquí estamos con unos personajes muy interesantes. Con Ramona Jones. Hi. Right? She was Ramona Jones. Bueno, eso lo dije en inglés para que ella me entendiera lo que estaba diciendo, ¿no? Estamos también con Gordon de Fraction Records. Qué pepe. Y así. Y con el buen... Se me va... Güey, es que tienes un nick... Ven, pero acércate. Tienes un nick así como que medio raro. Silk Road, como el camino de la seda. Como... Es Kilmar para la banda. Kilmar, güey. Se me suena así como un luchador. Y que el último hijo de... Y con cinta negra. Del perro y lo más. Bueno, pues fíjate. Venimos de... Pues de una reunión, de un toquín. De una fiesta, de un cotorreo, un evento. En donde estuvieron pues varias banderas, varias bandas. Una de ellas, Kurt Cobain's. Que pudiéramos poner algo de su música. No la tenemos, pero igual y está la podemos poner. La de Cuello Prieto. ¿Ah, sí? Bueno, igual y la bajamos, pero... Ahorita la podemos poner, sí, tal vez. Y también estuvimos pues viendo a nosotros dos con Alex Mancilla y la Racibiri ahí en el bar. ¿Cómo se llamaba? All Music Bar. All Music Bar ahí en... San Nico Ranch, Colombia. San Nico Rap de los Gangstas. Ah, hombre, no, man. Talk Live. Bueno, entonces pues venimos ahorita de ese cotorration. No sé quién de ustedes haya ido, creo que nadie. Pero bueno, partiendo del punto de que de repente te encuentras a la gente en todos lados, en el carro, en el banco, en la tienda, caminando, en su trabajo, en la escuela, en absoluta casi mente, todos lados, con el smartphone en la mano, checando Facebook, checando Twitter, checando WhatsApp, etcétera, que son las tres redes sociales como que más utilizadas, al menos por los regiomontanos. ¿Instagram? Instagram es para hipsters, pero bueno, okay. Ustedes son hipsters, así que no diré nada. ¿Es una red social? Sí, es una red social. Popular. Y hay otra así que... Mainstream, sí. Sí, está ganando mucha popularidad. Hay una que yo tengo que se llama Vamos, que es de un alemán. Oh, me estabas contando la otra vez de sí, esa. Sí, esa está bien chida, la tengo instalada. Escúchenle. Vamos es una aplicación alemana que... organiza todos los eventos que tú tengas, los va a sacar de tu Facebook, de los eventos de tu Facebook, te va a mandar fotos, las personas, o sea, chale, no sé cómo explicarte, pero te va a enlistar de una forma muy amigable de la interfaz, enlistar una lista, sí, genial, de todos los eventos que tú tienes, to coming, ¿cómo se dice? Upcoming, así, quiénes van a ir, si ya pasó el evento, quiénes fueron, si estás en el evento, quiénes están. Y estás viendo fotografías de Instagram que la raza tomó ahí en esa misma red. En fin. Se llama Vamos. Vamos, así, con V. Entonces, a lo que quería llegar es de que, bueno, nosotros somos gente veintitantiañera. Que yo creo que muchos de los veintitantiañeros y treintañeros que nos estén escuchando. Treintins. Se van a sentir algo identificados con nuestra generación. La generación, pues... Se podría decir que alcanzamos una parte del final de la generación X y entramos a la generación de los millennials. Ok, millennials. Exacto, entonces ahorita empezamos a dominar como que las dos corrientes de una forma bien pacheca y nosotros fuimos los primeros adolescentes, yo considero así, en utilizar el Messenger, el chat. Claro, redes, ICQ. Exacto. Oh, de, oh, yo me acuerdo estar ¿Mir? El Mir, te la bañaste. ¿El Mir? ¿Todavía existe el Mir? No sé. Ay, el ICQ todavía existe. En Europa lo usan todavía. ¿Qué? El ICQ. Sí, todavía existe. Te lo digo porque llegué. Yo me sé mi número de ICQ. ¿Te acuerdas, Alex? 528-3920. Ni de pedo. Pueden buscar. Es Jesús Valdés, 528-3920. No sé por qué se me quedó. O sea. Qué loco. No, yo no me acuerdo de ICQ. Era mi número de ICQ, ¿sabes? O sea, era tan importante. Lo que yo sí era me acuerdo. Tu dirección de correo electrónico. Claro, claro. Era como tu identificación. Claro. El nombre de la bestia, el número de la bestia, ¿no? Pero. Lo que sí me acuerdo es de que en 1996, en un cibercafé que ya no existe, que se llamaba Graphic Planet, que estaba ahí, enfrente del David. Miravalle. Exacto. Ahí fue donde por primera vez, y que después llegué a trabajar ahí, pero por primera vez me ayudaron a hacer mi correo electrónico. Yo no sabía qué demonios era un correo electrónico. ¿Y 90 y qué dijiste? 96. Okay. No se los voy a decir porque luego todas las fans me van a poner acá de que, oye, el Benny, te amo y cosas así. Pero si van a poner esos te amos, pónganlos en la página de Ciencia y Humanismo en Facebook. Te metes a tu Facebook, busca Ciencia y Humanismo, así como va, hay un astronauta en la foto. Le das clic, like si te gusta. Si no te gusta, pues no, no le des like. Pero bueno, en fin. ¿A qué venía con esto? El correo, sí. Redes sociales. Entonces, mi correo es una mezcla. Me preguntaron, güey, ¿cómo te quieres? ¿Tu correo cómo quieres que sea? Y yo, pues no sé. Y me empezaron a decir, bueno, dime algún nombre, números. Y se me ocurrió el apellido de un jugador italiano de aquella fecha, que tiene que ver con mi segundo nombre. Y el número de día de mi nacimiento. Típica. @hotmail.com. Ah, en Hotmail. En Hotmail, ¿no sí. ¿No usaste Yahoo? Sí, pero la creé después. Okay. Pero es cosa que tengo 10 años de no abrirla, claro, ¿no? Pero todavía existe. Había una que era correo web en ese entonces. No me acuerdo. Que era bien web. Famosa, correo web. Se cerró, ya no existe. Pero así de que, @correo web, güey, o sea, .com, güey. Yo te escribo, güey, o sea, www, ¿verdad? Eso del correo web me suena como a Latin Chat. Sí, son unas cosas de que, ¿no? @todito. Hace poquito me mandaste un link de Latin Chat, tú. O tu correo de que, la, fancy de que, @AOL. AOL. Super pata porque te regalaron el CD. 3 meses gratis. En Soriana. Pero juntabas varios CDs y podías. Sí, tener, bueno, eso era lo más chido. Déjenlo ustedes, ahorita ya puedo hablar de esto porque ya no es ilegal. Ay, sí, pero. Ya pasó. Ya pasó, de que al rato viene la Interpol por mí, ¿no? Pero igual, ya sé. Pero no, el caso es de que me acuerdo que en ese entonces, en mi salón. En segundo de secundaria teníamos, chale, hace unos 3 años, teníamos peor, las claves, nos las pasábamos las claves, lo que la raza que no pagaba por internet, o sea, de que, oye, ¿cuál es la clave? No sé, había claves empresariales de por dial-up, ¿no? Sí, ajá, de que sí. Te conectabas y de que... Claro, el famosísimo. Había una que era rechiga, etcétera. Pero... ¿Qué underground está eso? Ya sé, y me tardaba en bajar una rola, no sé, 15 minutos, y ahorita en 15 minutos bajo una discografía. Hasta una película. Yo creo que 15 para ese entonces... Bueno, yo empecé con el Napster. Yo también, sí. Pero el Napster, o sea, yo lo dejaba bajando 3-4 rolas, te ibas a tus clases de karate, regresabas, de que quién sabe qué, y ya estaban en 80% después de como 2 horas. Bueno, sí. Y tal vez mi conexión está un poco lenta, pero el Napster era... 3 rolas por día, o sea, lo y nunca mucho. Faltaba de que la mamá te desconectara el teléfono. Porque no sé. Quiero hablarle a tus tías. O que llegaba a la casa y llegaba a la casa después del trabajo y claro. De que te estuve marcando toda la tarde y estaba ocupado y ocupado. Y tú con la manía es que de debajo del boxer, ¿no? De que no, mamá, perdón, es que estaba lavando. No, mamá, estaba hablando con mi tía, con mi abuela, de que 6 horas, no mames. No, me acuerdo el primer mes que utilizamos internet de dial-up. Uh-huh. Después de que llega la factura de Telmex, mi papá viene enojado, ¿no? Porque, ¿quién es este número que tenemos como 50 llamadas al 80 y quién sabe sí, qué? Sí, porque tenías que marcar al todito, o quién sabe qué cosa. Entonces mi papá viene enojado porque le había salido mucho de teléfono, pero era por la... Y para explicar, o sea, yo no entendía, pero para explicarle que tenías que marcar a un número... Para conectarte a internet. Entonces, como no, que deja tú. Pensó que lo estaba transeando, pero sí. Fue como que, ah, ok, bueno, pero no quiero más llamadas de este número. Típica, o sea, la típica de que, favor. Oye, mamá, en el desayuno, acabo de conocer una amiga de Rumania por el chat. Y que, oye, ¿y eso no nos lo cobran como larga distancia? No. Digo, ¿crees no, que eso nos llega a pasar en algún momento? Que nos volvamos acá, o sea, rucos, tú, tequis, como dicen, contra tequis. ¿Cómo, no sé, suena bien, suena mal, pero no sé cómo se dice la palabra en español, pero como pretentious, illiterate, que no sabes, y la tecnología spit del it futuro. Spit it out, no sé. Illiterate, así nada más. Ah, ok. Que no conoces la tecnología. Una analfabestia de la tecnología. Ajá, analfabeta tecnológicamente hablando. Sí. O sea, como tus papás. Nos va a llegar a alcanzar la tecnología en un tiempo. Y como nuestros padres con nosotros. Dude, no creo, porque ahí te va. Las depende. Generaciones anteriores a las de nosotros. Fíjate, yo me considero, y creo que ustedes también, una generación en la que ustedes vivieron lo que vivieron. Nosotros vivimos las cosas de una forma muy similar a la que la vivieron nuestros papás. Y nuestros papás, de nuestros abuelos. Y hubo mucha similitud en muchas décadas. Pero ahorita la cosa cambia demasiado. Por ejemplo, la tecnología ahorita está en todos lados. Antes, dude. Antes tenías el Viper. No, el Viper. Antes del Viper. Ahí empezaba la era tecnológica de la información. Tus jefes de que con uno y que, no mames, estaban de que en todo el cotorreo, ¿no? Oye, no, bueno, no. Lo que me refiero es, bueno, para empezar, estábamos afuera en la calle todo el día, o una gran parte del día haciendo cosas porque, bueno, igual y otros estaban en el Nintendo. Pero ya, ahorita ya te juntas en un antro, te juntas en una casa, y qué pena que estén todos con su celular en lugar de que se pongan a cotorrear. Yo procuro no sacarlo lo más posible, porque sí me he dado cuenta que, como decían, de que el apocalipsis zombie ya llegó, ya está aquí, y ves una imagen y todos así siguiendo su celular en modo zombie. Y no tiene de malo porque sí soy, o sea, no, tampoco estoy en contra de la tecnología, de las redes sociales, del internet móvil. Es buena tecnología, pero si te pones a pensar, a analizar el momento en el que estás sentado así en un lugar con una sala, con 5 o 10 personas, y la más de la mitad están viendo sus celulares como que, oye, espérate. O sea, tomándole fotos a lo que se va a comer, etiquetando a todos. Esa fue una rachita como que muy, que marcó una tendencia. Todavía, pero ya como que como que lo explotaron mucho y ya la gente ya le saca la vuelta a eso. Por eso fue creado, ¿no? El Instagram, me imagino. Sí, sí, sí. Bueno, no por eso fue creado, sino que la gente usaba mucho eso. Le dio eso. Mucho ese uso. Y ya como que lo quemaron o lo demonizaron. ¿Cómo se dice? Satanizaron. Satanizaron en las redes sociales y ya como que te sientes un poco culpable tomándole fotos así a tu comida, ¿no? Porque o sea, sabes que te van a echar carro, sí, ¿no? Sí, sí, estoy claro. Comiéndome una ensalada. Todos los días el mismo panini de Starbucks. La típica descripción, ensalada vegetariana. Orgánica. Orgánica, hashtag. Artesanal. Como 30 hashtags, sí, artesanal hipster, en @ tierra libre con Hattori Hanzo y cosas bien raras, así de que nombres que no existen. Decía un conocido, un amigo en Facebook, Physic Noise, que una manera muy peculiar de llamarle todas esas cosas era como la heladería, la chopería, sí, todo lo que terminaba la mezcalería, todo con IA, RIA, y al final. Eso que no sé si Galaxia lo sacó antes o después que Physic Noise. No soy muy fan, no muy seguidor de Galaxia. Me gusta Galaxia, pero no soy muy seguidor. Entonces, probablemente sacó algo así. Ya, es que eso mismo lo dicen, de que todo lo que termina en IA ya es algo así trendy, y le suben hipster, como 200 pesos a las cosas. Claro, ¿no? Sí. Como está el menú, ¿no? Como cómo venderle algo a un hipster. Y luego, tacos de papa, 5 pesos. Tortilla sublimada. Sublimada de harina con embutido de patatas, con quién sabe qué, y especias, o sea, pimienta, 125 ¿no? De pesos. Que 80 bolas. Sí, sí. Por favor. Sí, o sea, pero bueno, viene llegando Ramona Jones. ¿Estábamos hablando de tacos? No, Ramona Jones ya tiene hambre, pero no. Estábamos hablando de los cambios sociales que han habido a raíz de la tecnología, específicamente ahorita, de las redes sociales, que pues estamos, es como una droga, que estamos ahí todo el tiempo. Yo me considero adicto a Facebook, lo reconozco. Sí, yo también. Soy adicto a Facebook. Presiono el botón de refresh o del home cada 5 segundos. Probablemente varias veces por minuto. Yo creo que Facebook es como que la red social de para todos, güey. Abarca todas las clases sociales. Sí. Que puede haber, güey. Todos tienen Facebook. No todos tienen Instagram, pero todos tienen Facebook. Exactamente. No todos tienen Twitter, pero todos tienen Facebook. Exacto. Y hay alguna raza que se quiere creer acá de que, o sea, Facebook, yo no uso Facebook. Me pasó un tipo que no tengo Facebook, no me gusta, o sea, por favor. O sea, y luego hacen las imágenes acá, las imágenes de la raza de que, la chava le dice a un vato en un bar, oye, ¿me pasas tu Facebook? Y él le dice, no, yo no tengo Facebook. ¿Tu WhatsApp? No, tampoco uso eso. Entonces, ¿cómo te comunicas? ¿Cómo conoces a la gente? Y el vato la agarra de la cintura y le da un beso. Así. ¡Ah! Está como para un comercial, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, hablando de comercial, vámonos a un... No, aquí no ponemos comerciales, chavillos. Qué bueno. Porque no nos vendemos a nadie. No, pero tenlo por seguro que si viene Adidas a ofrecerte unos $100,000 para que... ¿Dónde están? ¿Dónde están? No les vas a decir que no, ¿eh? Y abajo el capitalismo patrocinado por Adidas, ¿no? Sí. No. Pero bueno. Pues eso pasa mucho, ¿no? Bueno, déjame... Sí, no, como Escape, que le mandamos un saludo a este grupo. ¿Quién es el Escape? Escape, un grupo español de Vallejas. SKA-P. Sí, claro. ¿Qué dicen? Estamos escuchando el tren en mi casa, ¿no? Sí, de hecho. O sea, siempre anticapitalista y todo, y sus conciertos, $1,000. No, no, de que, ¿qué once con la 12 recibiría? A ver. Tengo que confesar que yo los fui a ver y tuve que pagar una gran cantidad de pesos mexicanos. Mira, te voy a decir Hattori porque realmente tu otro nickname está bien raro. Entonces, Hattori, tú nos vas a mandar a música. ¿Qué vamos a escuchar? Algo así fresa como... No fresa de strawberry, sino... Strawberry algo forever. Chido como lo que escuchamos en el Manzano la semana pasada. Muy buen lugar. ¿Qué les parece si nos damos con algo de... ¿por qué no? Algo que agrade, como... Arc of Fire, por ejemplo. Ándale. ¿Qué? ¿Podemos llamar la canción? Reflector. Reflector de Arc of Fire. A través de Radio DEM 90.5 FM, Science and Humanism. Yo soy Albenis, no lo olvides. Regresamos. Darkness of wine, we fell in love. Continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Y bueno, ya estamos de regreso, querido, querida amiga Radio Escucha. A ver, y aquí ya estamos otra vez. Mientras acá se están secreteando el Hattori Ganso y el Gordon Fraction Records Colombia.com, son Scato y 9 Falla Camarena Viva Loco. Skate Forever for Life. Rebajado. Y la grimita en la cara acá, como de la oye, Sara Malvatrucha, Malva una, Salvatrucha. Sara Malvatrucha. Sí, Sara Malvatrucha. Un pequeño paréntesis sobre las lagrimitas, no me va a tardar más de un minuto o dos. ¿Ustedes saben qué significa eso, lagrimita? No. La banda que has matado, ¿no? Algo ok, así. Eso, sí, es, sí, eso sí. Es lo que el común... Sí, y tienes razón, ajá. Pero 50%. ¿Por qué? A ver, cuéntamelo. Según, véndeme la idea. Según internet y según encuestas, porque he trabajado en unos call centers y en los call centers hay mucho deportado y que están todos tatuados. Y concuerda lo que dicen ellos y con lo que está en internet. Si tú tienes una lágrima cerca al ojo, de aquí, y creo que no es muy útil mi comentario porque lo voy a decir sin saber... No sé cuál es cuál, pero ponle tú, vamos a suponer que la rellena, si la lagrimita está rellena, es okay. Que mataste a alguien. Y si la lagrimita es el contorno, es que perdiste a alguien. Ok. ¿Sabes? O viceversa. O sea, sí, o al revés. Exacto. O sea, no sabe, está mal que no saber cuál es cuál. No, tienes porque un 5 Pero es algo útil, ¿no? O sea, porque es algo que yo quisiera saber si veo a alguien... Con la lagrimita llena quiero saber qué fíjate, es. Yo me tatúo. Pero una es la otra y la... O sea, una es una y una es la otra. Yo me tatúo en los brazos rosas. Como Juanito 23. ¡No! ¿Quién es Juanito 23? El de Riesgo en el Aire. ¿Quién es Juanito 23? Juanito 23 es este cuate que no me acuerdo su nombre que salió en esta película de Machete. ¿Cómo se llama? Johnny... No. ¿Machete Kills? ¿Cómo se le... No, no, no. ¿Trejo, no? Trejo, sí, Dani sí. Dani Trejo. Dani Trejo. Bueno, él salió... Oye, que sale con Lindsay Lohan y la otra... Espérate, él salió en Riesgo en el Aire y era un asesino que se llamaba Juanito 23 y que cada rosa, cada tatuaje de rosa en su cuerpo era a una de las chavas que había violado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo soy Albeniz 24, pero ninguna viola... Ay, sí, no es cierto. No, no, no. Ay, sí, de que ya lo va a estar regalando. Es una... De que vamos a borrar esto. Sí, de que a ver, vamos a borrar, no. No, hasta ahorita todo es PG-13, ¿no? ¿Todo es qué? PG-13. What the hell is that? Clasificación B. Más homenillas, más homenajes, sí. Son como las 9 de la noche. Es un B-13, sí. O sea, PG-13. Saludos para toda la bandera de México que nos está escuchando. Si nos estás escuchando ahí en los tacos, en los hochos, en el taxi. Saludos para ti, taxista, que te sientes incómodo mientras va tu pasaje ahí contigo. Y te estoy haciendo este momento muy incómodo. ¿Qué es lo que piensa un taxista? Hablar sobre el clima con exacto. Tu pasajero. Exacto. Oye, o sea, me voy a subir un taxi... Tengo que saber cómo vamos a amanecer mañana. Creo que para ser un, o sea, un buen taxista, meteorólogo, ¿no? Debes de ser taxista. No. Eso saben todo ya, sobre ya el me clima. Ya me voy, aquí se quedan con Gordon. ¿No? Ellos saben todo sobre el clima, o sea, porque todo el día se la pasan hablando del clima. Va a llover. No, que dijeron que iba a llover, pero no llovió. No, hombre, pero... Es que eso siempre se equivocan, los de 12. Sí. No. Exacto. O sea, los taxistas creo que son los que más saben del clima. Que los propios meteorólogos, porque ellos... ¿Todavía existe este vato en el Canal 2? ¿Cómo se llamaba? Abimael Salas. ¿Todavía existe? No sé. Ya no lo he visto, pero bueno, saludos en fin. Para Abimael Salas en donde para quiera que esté. Para todos los meteorólogos y taxistas. ¿Saben quién me cae muy bien? Ay, qué programa bien random ya, ¿no? No, el que me cae muy bien y admiro mucho su trabajo es Joel Sampaio Climaco. Reportero del aire. Reportero del aire porque niños y tiene unas también. Fotografías en el libro que sacó de Monterrey, que yo lo tengo. No, la verdad, sí, muy buenas fotos y además se avienta su jiribilla de poesía. Claro. De que mientras el coloso... ¿Es parte de tu colección? Porque, sí, oye, eso yo lo tengo en mi biblioteca. Probablemente los radioescuchas ya lo saben, solo quería hacer un refresh, ¿qué cosa, un reminder. ¿Qué cosa? Que eres un historiador. Ay, no, por favor, no me la... ¿Podemos hablar de eso? Podríamos hacerlo, lo vamos a hacer en 5, 4, 3. En el año 1516 de Mario Albeniz es un historiador, no sé, es que como yo no sé acerca de eso, no sé cómo decirlo, pero yo diría un historiador de la ciudad de Monterrey. Cronista. Pero soy amateur, o sea... Bueno, claro, porque tú me enseñaste, me metiste al grupo ese de Monterrey del Recuerdo, que le mandamos un saludo. Y además, vamos a estar con los administradores Ponchito, el más bonito. Vamos a estar así con, se llama en Facebook. Sí. Con Tony Longoria. Con Tony Garza y con Arturo Luna y su servilleta Mario Albeniz. Mario, felicidades por tu que te hicieron administrador del grupo. O sea, súper fresa, o sea. No cualquiera, ¿sabes? O sea, vamos a brindar aquí con Squirt. No cualquiera lo hace en administrador del grupo. Tengo miedo. Y no, y de hecho creo que hasta ahorita has desempeñado una buena labor porque has subido unas fotos. Por favor, ya no sigas más. Y es, okay. Ya tengo, propio programa. No, pero... Sorry, estaba... No lo decía por eso, pero... Pero sí, vámonos ya, no. Este... ¿Cuál es vamos a estar los administradores y alguna racilla más, ponle. Este, del grupo en Facebook Monterrey del Recuerdo. Muy buen grupo. Que se lo recomiendo, la neta. O sea, hay muchos grupos y muchas páginas de Monterrey antiguo, Monterrey a través del tiempo, fotos de Monterrey viejas. Pero, no sé, este está muy chido. La verdad, la banda se cotorrea muy bien ahí. Las fotografías que se manejan están de primera calidad. Y si quieren conocer a su lugar, a su Monterrey de antes... Por ejemplo, que la calle Escobedo, antes se llamaba la calle del teatro, porque ahí estaba el Teatro Progreso, que se quemó en 1901, si no me equivoco. Y hay fotos. Este, el banco mercantil, el banco que está en Zaragoza con Morones. Ahí hay fotos donde estaba en su construcción en el año 1899. Las bodegas de Sorpresa y Primavera, que están ahorita en donde actualmente, si no me equivoco, es el McDonald's, que está ahí en Morelos. Morelos. Y un sin Morelos, hay un McDonald's pequeño al lado de un Super 7. Y al Sierra Madre, y así. Sí. Bueno. Yo pensé que era el Morelos, digo, el McDonald's que está cerca en Cuauhtémoc, donde dicen que el Ronald mató. Que, y luego fue en Yucatán, y luego en Chiapas. No, sí, pero ese fue. ¿Te acuerdas de esa historia? Ese fue un mito urbano bien machín. De hecho. Que estaba sentado de que estoy bien cansado. Yo también. Y que le dio un infarto. Sí. Pero los tres conocemos esa historia. No. Pero aquí yo siempre he dicho esto. A ver, cuéntale la historia que en un McDonald's, que no se sabe cuál es, llega un compi, cansado, se sienta al lado de la estatua del payaso Ronald. En la banca. Estoy bien cansado. Y dice, yo también. Y se murió de un infarto. Y la pregunta es, ¿quién contó esa historia? ¿Ronald, acaso, o el muerto? No, el que yo sabía, el de aquí, iba con un amigo. Mm. Pero bueno, digo... Obviamente, lo más... Yo, la neta, no creo esa historia. Nah, en lo personal. Pues ni en esa historia ni en los otros. Creo más en el fantasma del manzano. Yo creo más... Creo más en el chupacabras. Oye, sí. En el manzano se nos apareció el fantasma. Chupacabras fue, pero bueno. Época Gortari. Bueno. Sí. Pregunta así directa a Mario. Mario, ¿cuál es tu calle favorita de la ciudad de Monterrey? Mirala nada más. La calle nada más y nada menos que Ignacio Zaragoza. ¿Por qué? Cuéntanos. Ay. Mira qué lindo, me sonrojo porque me está entrevistando y ya me voy. No, pero lo que pasa es que... ¿Te gusta la calle Zaragoza? Sí. ¿Sientes que es la calle más importante en de la ciudad de Monterrey? No más importante, pero icónica. Sí muy icónica, porque icónica. Ahí sucedieron muchas cosas. Este, para empezar, anteriormente en la calle Zaragoza pues era doble sentido, por ahí de los años 40, 50, doble sentido. Este, sobre Zaragoza y Padre Mier estuvo uno de los cines más bonitos de todo el país, que era el cine Elizondo, que se demolió en 1982 con el gobierno de tu tío. De tu tío. De tu tío Martínez Domínguez. IMD. AMD. Así es. Y bueno. En paz descanse. En paz descanse. En fin. Los invitamos a este grupo. Era como que hace un paréntesis, un agregandito, y ya llevamos 9 minutos hablando de... Pero estábamos antes de esto hablando de otra cosilla. Estamos en redes sociales. Las redes sociales. Pero ahorita sacaron un tema muy bueno que ya se fue en el aire, se perdió en el viento. Okay. Que ahorita vamos a poner... Gone with the Wind. La Rosa de Guadalupe, el viento de la Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe. Es el nuevo Gone with the Wind. Necesitamos hacer un tema de la Rosa de Guadalupe, un programa entero. Pero bueno. Un programa dedicado. A ver, chavillos, yo les pregunto a ustedes aquí, que no se esperan esta pregunta, pero ahí les va. ¿Qué piensan? Es una pregunta muy larga en forma de... Venga. Viendo cómo sea... Conociendo la historia de México, a la larga, bueno, no sé, cada quien sus cosas, pero... conociendo la historia de México desde tiempos de Porfirio Díaz, en donde siempre se ha manejado el beneficio a los extranjeros y a los empresarios y el pueblo que se vaya al demonio, ¿qué piensan? O sea, la pregunta no es por quién van a votar para gobernador o gobernadora de Nuevo León. La pregunta más bien es, ¿qué piensan del sistema político local, nacional, mundial, quizá también, en donde no te preguntan si quieres votar por un ciudadano? Sabemos que no va a ganar por la corrupción y porque las empresas no van a permitir que al que están dándole su dinero se quede sin votos, ¿no? Uh-huh. Sí. Hay un candidato independiente que es Jaime Rodríguez, exalcalcalde de García. Conocido como el Bronco. Conocido como el Bronco, que eso realmente se me hace una payasada. Digo, Conozco el trabajo de... A mí se me hace el menos peor, como dicen. Ah, no. Como dice mi pueblo, el menos peor. A lo que yo digo es que se me hace una payasada el hecho de que le pongan un apodo de tal categoría, el Bronco. Ok, o sea, bueno, sí. El señor por sí mismo, Jaime Rodríguez, tiene una trayectoria que para mi gusto no es mala en comparación con la de Margarita Arellanes o Ivonne Álvarez. Viene otra señora cuyo apellido no recuerdo. Es una señora que está todavía juntando firmas. Okay. Totalmente independiente también como el Bronco, pero aparte es una ciudadana totalmente X. Entonces, como para ir descartando, solo así un pequeño paréntesis, como para descartar Ivonne y Margarita. ¿Qué? Empezamos por ellos, ¿no? Si solo hubieran ellas dos, solo tienes de como dicen, de dos sopas. Uh-huh. Ivonne o Margarita. Porque estamos, o sea, de acuerdo que está casi... Yo no votaría, evidentemente. No. No, pero es un escenario. Te voy a plantear un escenario. ¿Okay? No hay dos. Puedes, o sea, tienes que votar o pierdes el programa de Ciencia y Humanismo por el resto de tu vida. Si no votas. Pues el programa de Ciencia y Humanismo ha hablado precisamente de la libertad de expresión y de seguir tus ideales. Yo preferiría... ¿Cómo te puedo decir? Si me la pones así... No, tienes que votar. Yo no voy a regalar mi ideología a cambio de algo. No, yo prefiero... No, es un juego. Ya sé, carnalillo. Una. No lo haría, perdería el programa. ¿Sí me explico? Okay. O sea, de plano. Es que okay. La neta, si te pones a pensarlo, yo creo que también estoy... opto en la filosofía. Bueno, ponle que no vas a votar. No votaría. ¿Quién quisieras que ganara? No. De esas no, dos, ninguna. No vas a votar. No. Pero si vas a, o sea, no vas a votar, pero si entiendes la pregunta, o sea, no sí, vas a sí votar, la siento, sí la siento. Solo es como, alguien, okay, una de las dos va a ganar, quien quisieras. Pues yo preferiría no Margarita. Okay, ¿por qué? Okay. Pues porque se me hace más guapa que Ivonne. Perfecto. Punto. O sea, es una respuesta súper válida. ¿Sí? Mira, yo también concuerdo, bueno, no, es que se me hace, bueno, mira, no, yo, si yo podemos entrar en los temas, pero claro, Ivonne se me hace un poco más sensual, la verdad. Más sensual. Más en suelo, pero, es que pero Margarita es... En dando el oro. En Telerritmo, ¿no? En Telerritmo. Aparte, sabes que las gruperas tienen su lado. Sí. Ahorita vengo. Fíjate nada más. Yo creo que... El caso es ese. O sea, Cuauhtémoc Blanco para candidato... No. Regresa, por favor. Lagrimita. Lagrimita. ¿Qué? Rellena. No es cierto. Lagrimita rellena. ¿Sí? No es cierto. El pueblo Lagrimita está postulado, está... Aquí en México... ¿Conoces el pulso de la República? Sí. Salió. O sea, aquí en México puede pasar de todo. El señor que vende bolsas para la basura, para mí, sería mejor candidato que cualquiera de los políticos que ahorita están contendiendo por esto. Entonces... Y volviendo al tema y volviendo más formales, yo ya le di mi firma a Bronco. Tengo que aceptar. Vámonos. Yo ya fui. Llegué a... Tienes razón. Sí, yo ya fui... Como dicen por ahí, es el menos peor, güey, la neta. Bueno, yo me reservo mi ¿cómo se llama? Tu opinión. Sí, dicen, el voto es secreto, pero realmente no voy a votar, o sea, no sé. ¿No vas a votar? ¿Tú crees? Bueno, ¿eres de los que creen que el voto...? Carnal, lo que pasa es esto, yo no creo... it was me. Yo no creo que nuestro sistema político de gobierno... sea el adecuado. Entonces, nadie me representa, punto. Si estuviéramos en un sistema político como el canadiense, en donde no tienen una figura presidencial, yo iría más de acuerdo ahí, en donde no nada más una persona es la encargada de representar todo, claro, no solamente representar. Claro, en un parlamento. Sí, exacto. Una pluri... ¿Cómo? Plurilaridad, no. Pluri, a ver. No sé, no. Si saben cómo se dice esa palabra, marquen. Son como las 9 y cacho, no sé, pero bueno. Vámonos con más música. Ahorita ya vamos a regresar para despedirnos en esta noche tan serena. Regresamos a Ciencia y Humanismo. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues ahorita vamos a poner un poco de música. Eddie creo que es el que está a cargo de los DJs. Bueno, vamos a sorprenderlo ahorita con algo shuffle. Regresamos a Ciencia y Humanismo, 90.5 FM. Ánimo.

conocemos las dictaduras, tanto de derechas como de izquierdas, el comunismo, el socialismo, etcétera, y el consumismo, que es la nueva religión de ahorita. ¿El qué? El consumismo, compra y tira. Wey, pero, claro, os digo, históricamente empezamos como tribus, en donde había sacerdotes y había jefes de tribus. Ahorita somos demasiados como para ser controlados por tan poquitos. Exacto. No me gustaría que fuéramos controlados. Me gustaría más que hubiera un orden puesto por nosotros mismos en un acuerdo. Para eso supuestamente se inventó la democracia, pero sabemos que no existe. No existe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué plan o qué ideal? No, ¿qué idea tienes acerca de un diseño de gobierno? Existe la anarquía también, pero yo la veo poco viable conforme la falta de recursos que próximamente van a venir, la falta del agua, en donde tú nada más a cualquier hora del día o de la noche le abres a la llave y sale agua purificada, no purificada, pero agua para tomar, potable, agua potable para bañarte, para lo que quieras. Próximamente el agua va a ser un tema muy difícil e interesante. ¿Y qué vas a hacer? Imagínate cuando pase eso, que ya no sea de que pelear por petróleo, que ahora sea pelear por el agua potable. Esa va a ser la siguiente guerra, me imagino. Y va a estar muy feo. Entonces, o sea, obviamente, las personas que van a tener acceso a ese recurso vital van a ser los que más tienen dinero. Pero por ahí hay un dicho que dice, cuando el último animal de la tierra se muera y el último árbol de la tierra se muera, entonces vamos a entender que el dinero no se puede comer. Te lo dejo de tarea. Entonces, hardcore, si está muy difícil, Thug Life y así, y todo. Entonces... Pero volviendo al tema político. Ajá. Sí, ajá. Bueno, pues, ¿cuál sería el diseño que nos pudieras decir a través de la página de Ciencia y Humanismo de Facebook? Hoy. ¿Estás acostumbrado a ser un borreguito y seguir a los demás, seguir lo que ya está establecido? ¿O tienes una mentalidad un poquito más allá, abierta a propuestas, que aunque te puedan callar, porque ahorita sí lo pueden hacer todavía en este siglo XXI, callarnos con muchas cosas diferentes, no importa? Se supone que hay libertad de expresión, se supone, pero a nosotros nos gustaría escucharte, leerte, etc. Nos vamos a ir con un pack de muy buenas rolas. No sé si quieres algún en especial o tienes algo que concluir, mi querido y estimado Hattori Ganso. La rolita de Meg Myers se llama Desire, muy bonita. ¿Y tú cómo conoces esas canciones tan extrañas? ¿De dónde salió? O sea, ¿qué onda? Pues bueno, realmente yo siempre es... Yo creo que mi red social favorita, y porque ya es una red social, es el YouTube. Ah, ¿neta? Bien cabrón, realmente. Me la paso comentando videos, me la paso comentando rolas, grupos, bandas, videos. O sea, no nada más los ves, participas. No, participo en ello. Órale. Comento, aporto y me cultivo de lo que la gente dice. Ajá. Me topo con una banda distinta que nunca más he escuchado y digo, bueno, a lo mejor esta rolita está de que 2-3 chida, pero déjame leer los comentarios de la banda. Sí, sí. Y de sí, ahí salen de que tienen una mejor rola que se llama tal o, yeah, o se parece a este grupo que se llama tal y me voy linkeando. Yo creo que mi red social favorita es YouTube. Mira nomás, es la primera persona que me dice eso y digo, estoy de acuerdo contigo porque realmente YouTube tiene un potencial que no se le saca. Porque lo usamos nada más para ver videos y ya, pum. Pero ya cuando te metes a la red social en donde hay usuarios que tienen sus canales, comentarios con respuestas, likes y dislikes, y una historia detrás de eso, se vuelve muy interesante. Ahí yo conocí a mi banda favorita que se llama The Knife. No sé si las hay. ¿The Knife? The Knife, el cuchillo. Me suena mucho. El cuchillo, mucho. The Knife. ¿La rola más representativa de ellos? Herald Beats, que fue una rolita que Sony implementó para su publicidad en Estados Unidos de su nueva pantalla, de que super acá megapíxeles, muchos colores, multicolores, y de que le compró lo que viene siendo los derechos de esa rola, y un vato, un autor que no era conocido en Estados Unidos, decidió hacer un cover de esa canción, Herbal Beats, y la hace con su ukulele, su rolita tranqui. Órale. Y avientan el comercial a TV Nacional en Estados Unidos y se hace la publicidad de Sony, la nueva pantalla. Esa yo creo que es la más representativa de The Knife, por eso. Bueno, pues vamos a ponerla. ¿Cómo es que vámonos se llama? Con ella, Herbal Beats de Herbal The Knife. Beats de The Knife. Salida de YouTube directamente, ese grupo lo saqué ahí, hablando de, mira, nada de más. Las redes sociales, que fue el primer tema con el que estábamos hablando en un principio. Lástima que Alex, alias el Gordon, se haya ido al baño mientras nosotros estamos aquí despidiendo el programa. Pero bueno, ha sido un placer haber ingresado una vez más, otra noche más, al laberinto de tus neuronas y haber sacudido el polvo que tienes ahí entre la neurona A424 y la 25. Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5. Saludos para el buen Checo Becerra y Álvaro Guadiana. Y se quedan con lo mejor de la música, o bueno, lo que a nosotros nos gusta. Se quedan también ahorita, después de esto, con el buen Billy Villar y Beto Cano, con su Sábado en la Noche a la pie del cañón. Entonces, pues ahí los vidrios, bandera de México. Pues nos estamos cotorreando la próxima semana. Mismo lugar, misma estación, mismo horario y todo, carnalillos. Ahí los vidrios, dijo el pañuelo. Hasta la próxima.